Pues ya. No conocían los piola, ¿eh? Porque el que se hace el piola. Lauti, veis. Es el actitud. Si me pide más, el